La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Viernes 6 de diciembre del año 2019, soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme a usted en este tiempo y leer con usted Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Hemos estado estudiando el tema del tiempo en relación a la palabra de Dios y han habido tres devocionales que nos han hecho pensar en relación al tiempo. El día de ayer vimos cómo Dios nos invita a recapacitar en estas capacidades que hay en nosotros en relación al tiempo. Hemos aprendido que hay diferentes tiempos para cada uno de nosotros, tiempos para poder escuchar, tiempos para poder ver, tiempos para poder hablar y tiempos para poder compartir. En otras palabras, cuatro de nuestros cinco sentidos están involucrados: el oído para oír, la vista para ver, el gusto para hablar, para compartir, el sentido del tacto. En otras palabras, si no aprendemos a tener esta capacidad y llenarla en nosotros y en los que nos rodean, nos equivocamos en el tiempo. Por ejemplo, Dios tiene el tiempo para que usted escuche a sus hijos, escuche a su familia, escuche a las personas que ama, y si no las escucha en su tiempo, le van a ir a contar a alguien más. Por eso luego su sobrina, su tía, su prima le viene a contar a usted y no al padre o a la madre. O al revés, sus hijos van y le cuentan todo a sus compañeros, a sus maestros, a sus amigos, pero nunca a usted, porque usted nunca ha tenido el tiempo para escucharle. Y es que hay cuatro capacidades que Dios nos da en el tiempo: un tiempo para oír, un tiempo para ver, un tiempo para hablar y un tiempo para compartir o hacer. La mayor parte de veces nosotros hablamos antes de poder oír, ni siquiera hemos visto y ya estamos hablando, y lo peor de todo es que estamos tratando de solucionarlo, de hacer algo con ello. Así que si usted quiere escuchar el devocional de ayer, le ayudará. En este caso, la porción de Eclesiastés 3:1 que acabo de compartirle: para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. La palabra hebrea para tiempo, porque les recuerdo, la palabra de Dios está escrita en hebreo. Dios dio este idioma en su primer tiempo para que a través de él pudiéramos entender con más hondura. La palabra tiempo es ait, A-Y-T y una H, ait, que indica un punto central, el movimiento o la rotación de los tiempos y las estaciones alrededor de este punto central. En otras palabras, todo el libro de Eclesiastés particularmente está enfatizado en los primeros tres capítulos, es que el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, el dueño, el centro de todo, él es el que gira en los que giramos en derredor de él. Todas las cosas giran en derredor de su presencia. Para cada segundo, cada momento, cada tiempo hay un propósito, porque está conectado con el centro, con el dueño y señor. Aunque a usted no le guste que cree, usted está girando en derredor del señor y dueño de la vida. Aunque usted quisiera detener el tiempo o no permitir que el sol saliera o que la noche llegara, de todas maneras no lo puede, porque Dios nuestro Señor es el dueño del tiempo y todo gira en derredor de él. Dios da cada momento para un propósito, entonces, un propósito. Podremos no estar cumpliendo sus propósitos en los momentos que él nos da, pero necesitamos recordar que Dios no está yendo a ninguna parte. Él ha estado ahí desde hace mucho, mucho tiempo. En la eternidad él estaba ahí antes de que el hombre existiera. Así que si no usamos los momentos en que nos ha concedido para cumplir su propósito en nuestra vida, Dios nos volverá, por decirlo así, nos volverá a tocar su cinta donde quiere que vayamos en la eternidad. Usted puede decir ahorita o puede al rato salirse del grupo de devocionales o no ir a una iglesia nunca o no caminar con Dios y pensar que eso es para toda su vida. ¿Qué cree, amigo? Dios va a volver a tocar la cinta para que usted tenga que regresar y aprender las lecciones que no aprendió en vida. Tendrá que aprenderlas en la eternidad, excepto que tal vez sin el premio de recibir la eternidad cerca de su presencia. Así que aprender sus lecciones y experimentarlas ahora es bueno para juntar eternidad. Aun cuando la gente vaya al infierno, tendrá que aprender el propósito que perdió en este tiempo en que Dios les está concediendo a cualquiera de nosotros en estos días. Por cierto, el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Que la gente va a dar ahí es por no aprovechar su tiempo y la oportunidad de recibir al Cristo. El principio de Dios sobre el tiempo es este: hay un punto central, o sea Dios, alrededor del cual giran todos los momentos y las estaciones del tiempo. Este principio se encuentra en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el relato del discurso de Moisés dirigido a Faraón. En esta ocasión Moisés le dice a Faraón: Jehová, el Dios de Israel, dice así: dejé ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso lo dice nuestro español en Éxodo 5:1, pero la completa connotación de este versículo no es tan clara en nuestra versión traducida como en el original hebreo. La idea es esta: queremos ir donde Jehová Dios es el centro y queremos danzar y glorificar alrededor de su nombre. En otras palabras, este es el mismo proyecto que Dios ha tenido desde el principio con cualquiera de nosotros, Él en el centro y todo girando en derredor suyo. También en Éxodo capítulo 5, versículo 1 se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, tiempo y estaciones en derredor que giran alrededor del Creador, el Dueño, el Señor Jesucristo, el Señor de todo. Él es a quien tenemos que dar cuentas de cada momento que nos ha dado en esta vida. Lo lastimero, amado, escucha, es que hay tantos hijos de Dios que no han sido enseñados y no han aprendido y por lo tanto no tienen suficiente entendimiento para temer a Dios. Viven sus vidas considerando que cualquiera puede ser y hacer lo que quiera sin hacer el propósito de Dios. Ellos piensan que nadie lo nota, pero ciertamente están muy equivocados, porque podemos estar seguros que tendremos que dar cuenta al Señor y Dueño cuando de cada movimiento en esta tierra de lo que hacemos. Si aprendemos esto, podemos aprovechar entonces el tiempo que tenemos ahora para crecer espiritualmente de manera que podamos vivir cerca de la casa donde Dios vive, dentro de su casa, que se llama la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Si fallamos en aprender la importancia de este tiempo, tendremos que aprenderlo entonces en un lugar que no será la casa de Dios, la nueva Jerusalén, sino los lugares que la Escritura habla acerca de la eternidad, los nuevos cielos, la nueva tierra, o inclusive el lago de fuego que tiene contenido al infierno y la muerte. ¿Cuál es el propósito de cada momento, sino darnos una oportunidad para aprender del Señor nuestro Dios? Nosotros lo estamos aprovechando en este devocional. Mi oración es que usted se acerque con todo el corazón a Dios y lo bendiga a Dios siempre, en todo momento. Que el Señor le ayude, le guarde y le bendiga en todo momento. Que el Señor le bendiga en este tiempo. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo